poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes, todas ustedes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este programa donde siempre estamos reflexionando sobre el poder, sobre la violencia. Queremos agradecer en primer lugar, a las radios que transmiten nuestra palabra de manera libre en Xochitlahuaca, Guerrero, a Radio Ñondal, la palabra del agua, en Uruguay, Radio Alternativa, saludos hasta América del Sur, y en la Ciudad de México, la Que Huelga Radio, que sigue resistiendo. Vamos a tener un programa en torno a un país de nuestra América. Le doy la palabra a mi compañera para que ella la presente. Adelante. Buenas a todas las personas que nos escuchan, que nos hacen favor de prestarnos su oreja y abrir su corazón para que entren las palabras que desde esta palabra indómita les queremos compartir. Hoy estamos de plácemes. Tenemos una invitada muy, muy especial y vamos a hablar de este pedacito de América, de Abdayala, que está rodeado de mar, República Dominicana, conocida ahora. Y pues hay que buscar arbitrariamente un punto de partida, un inicio. Y pues hemos encontrado que es interesante ver cómo nos tocó la llegada nada amigable de los conquistadores. Y bueno, esta isla pues tiene mucha historia y pues tiene muchos primeros lugares en este lugar de la conquista. Entonces, bueno, es de los primeros lugares a donde llegan los españoles, donde se asientan, de los primeros lugares a los que llevan personas africanas pues como esclavos, ¿no? De los primeros lugares, y eso es más importante todavía, donde empieza a haber rebeliones, y es lo que queremos pues que nos platique nuestra invitada. ¿Cómo es esta cuestión de pues, las tres raíces, este colonialismo, esta conquista, y sobre todo la resistencia en aquellos primeros años? Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, compañera. Muchas gracias, de verdad estoy súper complacida por compartir con ustedes. Bueno, yo nací en ese lugar que hoy se llama República Dominicana, pero que a mí particularmente me gusta decir que soy de la isla. Y soy de la isla porque precisamente antes de la colonización, esa isla que los primeros pobladores le llamaron Babeque o le llamaron Haití, ¿no?, fue el primer, como decías, el primer laboratorio de la colonización. Es decir, ese fue el primer experimento que luego se extiende a las Américas. Y me gusta decir que soy de la isla porque precisamente esa isla fue dividida en dos a partir de la colonización española y la colonización francesa. Y por eso hoy tenemos dos estados-nación como son República Dominicana, donde nací yo, y Haití. Un pueblo hermano que ha sido históricamente olvidado a pesar de que nos dieron las primeras lecciones de dignidad a partir de la revolución haitiana en 1804, una revolución que fue hecha fundamentalmente por los esclavizados, las esclavizadas frente al sistema colonial, frente a la esclavitud. Y a pesar de eso, a pesar de esa lección de dignidad que ha sido mundial, Haití y su revolución ha sido olvidada. Y fue olvidada precisamente porque Occidente nunca se imaginó que una revolución que construiría un Estado-nación negro como lo que es hoy Haití, fuera hecha por esclavizados y esclavizadas negros traídos de África forzosamente. La historiografía oficial ha olvidado este momento histórico que para muchos y muchas de nosotras anticoloniales ha sido súper importante. Entonces yo vengo de esa historia, por suerte he tomado conciencia sobre lo que ha sido el colonialismo, lo que ha sido la lógica anti-haitiana, que ha sido fundamentalmente una ideología de Estado, a pesar de que la población a nivel general pues también reproduce estas lógicas de poder, a propósito del tema que nos convoca. Entonces, bueno, soy de ahí, efectivamente una isla bordeada por el Mar Caribe, con muchas desigualdades sociales. Es decir, yo siempre digo que en la geopolítica siempre se piensa América Latina sin el Caribe, o si se piensa en el Caribe, se piensa desde lógicas bastante estereotipadas, ¿no? Las bellas playas, que es cierto que la tenemos, las músicas, etcétera. O sea, sí, la modernidad occidental no se puede entender sin el Caribe, precisamente porque ahí comenzó todo este experimento colonizador, primero por parte de los españoles, luego de los franceses, luego de los ingleses, es decir, fue un espacio de disputa. Sin embargo, desde el mismo momento de la colonización, esta isla también ha estado conformada por diferentes luchas anticoloniales, antiesclavistas, que eso también al día de hoy pues tiene que mucho que ver con lo que somos hoy en República Dominicana, que es una mezcla, por un lado de una reproducción del poder, pero por otro lado hay mucha resistencia, sobre todo una resistencia cotidiana, que no necesariamente se articula grandes movimientos sociales como vemos en otros lugares, pero que sí han sido claves para poder, digamos, dignificar tanto la historia de esa isla como también la historia de cada uno y cada una de las personas, sobre todo aquellos y aquellas que no tienen privilegios de clase, de raza, etc. Así que me encanta estar aquí hablando de este tema. Por ahí yo leí algo, pero la verdad es que lo leí ya hace meses y luego lo intenté buscar y no lo encontré, entonces ya no sé si lo soñé. A ver si nuestra invitada nos puede decir, la compañera, si lo soñé, que había habido muy al principio, o sea, cuando estaba la colonia, como un movimiento fuerte de mujeres, de parteras en resistencia, que liberaban a los niños recién nacidos, que se los llevaban fuera de las plantaciones y todo eso. ¿Sí hay algo así o me lo inventé? Porque, híjole, luego yo vi mi cabeza. Bueno, probablemente no te lo inventaste, porque hay una cuestión en la historiografía también, inclusive en la historiografía anticolonial, que tiene que ver con los grandes líderes, ¿no? Que se sublevan, como Toussaint Louverture en Haití, o Lemba en la parte oriente, digamos, que hoy es República Dominicana. Sobre el tema de las mujeres casi no se habla. Hay una autora dominicana que se llama Celsa Albert, que habla de lo que es el cimarronaje doméstico. Recordemos que el cimarronaje, además de que fue la fuga hacia los montes por parte de los esclavizados y esclavizadas, fue también una propuesta ético-política, económica incluso, que permitió la sobrevivencia de los esclavizados y esclavizadas. Y en eso, lo que hoy llamamos mujeres, porque eso es una discusión que no me voy a meter ahora, pero digamos, esas esclavizadas tuvieron muchísimas acciones de resistencia, desde esa que tú dices, no te lo soñaste, sobre esas parteras, ¿no? Y la partería sabemos que en la mayoría de los pueblos sigue siendo súper importante por parte de mujeres que saben naturalmente, digamos, cómo traer seres al mundo, ¿no? Y efectivamente muchas de estas parteras y muchas mujeres llevaron o sacaron de las plantaciones a muchos niños y niñas, porque sabemos que en la esclavitud los niños y niñas pues eran robados también por parte de los amos. Por tanto, era muy difícil que las esclavizadas y esclavizados desarrollaran, sobre todo las esclavizadas, desarrollaran una maternidad como se piensa en la lógica blanca. porque precisamente sus hijos y sus hijas pues le eran arrebatados para ser vendidos también como esclavos, ¿no? Cuando Celsa Arde habla de cimarronaje doméstico, no solamente esta experiencia, ¿no?, de que sacaban los niños y niñas de las plantaciones, sino toda una serie de acciones de resistencia que hacían muchas de las esclavizadas, tanto en las plantaciones como también en las casas grandes de los amos, ¿no? Por ejemplo, lo que ella llama las operaciones tortuga, que era trabajar lento para no aumentar la productividad, lo que era también las trenzas. En las trenzas se definían una serie de mapas donde ya eran claves para poder hacer la fuga a través de esas líneas en su cabeza. Y en esas mismas trenzas también habían, digamos, colocaban una serie de semillas donde luego de la fuga, se instalaban en ciertos lugares, ahí empezaban a sembrar. Por eso el cimarronaje no solamente es la fuga, sino también la propuesta ética, filosófica y económica que permitió la sobrevivencia de muchos de mis ancestros y ancestras en ese sentido. Así que hay muchísimas luchas, insisto, desde el mismo momento de la colonización, que muchas de las esclavizadas hicieron, pero que no han sido suficientemente nombradas, ¿no? Precisamente por esta lógica patriarcal que también tenemos, incluso en la teoría anticolonial. Oye, ¿y qué pasa con las personas que habitaban ahí originariamente, con el pueblo taíno? Sí. ¿Hay relaciones entre este cimarronaje y los taínos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues fíjate, cuando empieza la lógica colonial, la empresa colonial, 1492, esa fecha es muy importante porque en todo el Caribe existían, diferentes grupos, ¿no?, que muchos de ellos bajaban del Orinoco, precisamente. Los taínos era un grupo, era el mayoritario, digamos, que habitaba en esa isla. También los caribes, que se derivan de los taínos, ¿no? Pero, como ha pasado en muchísimos lugares de esta Vía Yala, pues había una organización social que tenían estos primeros pobladores, organizaciones sociales que tenía una economía, que tenía una espiritualidad, que tenían formas de organización social no tan jerárquicas como luego de la colonización, aunque eso también hay que continuar, digamos, investigando, porque acuérdense que en esta isla, en 1500 más o menos, ya había desaparecido la mayoría de la población, y desapareció precisamente por la explotación que hicieron los colonizadores españoles, donde se les obligaba al trabajo forzado, primero en el oro, en la minería, y luego, obviamente, pues en la agricultura. Los primeros pobladores, como también ha pasado en otros lugares de Abya, ya no estaban acostumbrados a este trabajo tan forzado, ¿no? Y entonces fueron diezmados muy rápidamente, a pesar de que hoy hay otra teoría, y nosotras insistimos como decoloniales que, si bien físicamente fue diezmada esta población, todavía tenemos muchísimos elementos claves en nuestra cultura a nivel general, ¿no? Y sabemos además que hubo una relación muy importante sobre la población indígena con también estos cimarrones, ¿no?, esclavizados. Hubo muchas expresiones de solidaridad. El mismo Riquillo, por ejemplo, que fue uno de los líderes grandes, que, bueno, se dice que la primera guerrilla del Nuevo Mundo fue organizada por el Riquillo durante 14 años, siempre, según la historia más crítica, digamos, encontramos ahí las solidaridades entre taínos y esclavizados africanos. Tanto así que hoy podemos ver inclusive un tipo de mestizaje en Dominicana que es un tipo de mestizaje como afroindígena, ¿no? A pesar de que eso se quiere negar. Pero, digamos, la historiografía oficial, para decir que hubo un origen, obviamente lo van a negar a los taínos, pero siempre pensando en la persona africana como aquel enemigo, aquel extraño que llega a la isla y que es llevado fundamentalmente por los y las españoles, pero nunca cuentan los niveles de solidaridad que hubo entre estos pueblos. Nosotros sabemos que en torno al tema del poder siempre hay solidaridad entre los pueblos, ¿no? Aunque pueblo, digamos, es una palabra bastante moderna, pero siempre hay solidaridades entre la gente más jodida. Y eso pasó, digamos, en la isla, donde tanto taínos, caribes, como también africanos y africanas, pues hicieron también solidaridad. De hecho, se dice que en los lugares donde se instalaron los palenques, que eran los lugares del cimarronaje, pues también había indígenas, no solamente personas africanas y africanos. Es muy importante este rescate que tú mencionas. Hacer otra historia, hablar de la resistencia de los pueblos, de los lazos de solidaridad. Y no solamente se trata de reflexionar, sino traerlos al presente. Y ahora vamos a escuchar Levántate Negra con Xiomara Fortuna, aquí en Palabra Indómita. Levántate negra, levántate morena, levántate negra, levántate morena, que mañana ya vendrá. Levántate negra, con tu sonrisa de paz. Levántate negra, con el puño para luchar. Levántate negra, la justicia de llegar. De llegar. Levántate negra, levántate negra, levántate. Levántate negra, levántate morena, levántate negra, levántate morena, que mañana ya vendrá con tu sonrisa de paz, con el puño para luchar. La justicia de llegar, este mundo ha de cambiar, la alegría llegará. Levántate negra, levántate. Sumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. El bienestar y el progreso del mundo capitalista moderno han sido construidos con el sudor y los cadáveres de los negros, los árabes, los indios y los amarillos. Hemos decidido no olvidarlo. La primera confrontación se desarrolló bajo el signo de la violencia y la cohabitación, más precisamente la explotación del colonizado por el colono. Se realizó con gran despliegue de bayonetas y de cañones. El colono y el colonizado se conocen desde hace tiempo. El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. En las sociedades de tipo capitalista, la enseñanza religiosa o laica

y sobre los pueblos en resistencia. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que la ocupación norteamericana en República Dominicana no solamente fue en Dominicana, ya lo sabemos, fue una política internacional que tuvo Estados Unidos para que se sintetizó en la frase América para los americanos. Es un contexto que hay que entender, ¿no? Porque es en el momento que ya Estados Unidos empieza a hacerse imperio, donde empieza a intervenir a muchos pueblos, fundamentalmente militar, pero no solamente militar, porque esa lógica militarista también vino acompañada por lógicas económicas. Acordémonos también que el reforzamiento del capitalismo fue fundamental para estas intervenciones, ¿no? O sea, que había unos intereses no solamente de ocupar los lugares en términos militares, sino también todo lo que tiene que ver con el control económico de las tierras y las economías de la mayoría de los países de esta Via Yala, de esta América Latina y el Caribe. Y en el caso de Dominicana, como también en el caso de Haití, porque ambos países fueron intervenidos, en el caso de Dominicana fue efectivamente en 1916. Obviamente, como siempre hemos dicho, el poder nunca le sale todo bien, sino que también en ese momento se organizó un movimiento muy importante que se llamó los Gavilleros, ¿no? Que fundamentalmente tuvo el apoyo de poblaciones del este del país, particularmente del Ceibo y de San Pedro de Macorís, ¿no? Esto fue una especie de guerrilla, los Gavilleros fue una especie de guerrilla donde estaban en contra de la intervención norteamericana, ¿no? Y estos Gavilleros, digamos, permitió una movilización a nivel nacional, no solamente se quedaron en la parte este, sino que eso también se extendió a nivel nacional. Y yo creo que fue muy importante, ¿no? Esta lógica de sentir la soberanía de los pueblos y de confrontar este gran poder que ya Estados Unidos tenía a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos. Hubo muchas mujeres, o sea, era el pueblo, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos como feministas decoloniales es que las feministas decoloniales nunca podemos pensar solamente en las mujeres, era el pueblo. Y dentro del pueblo hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, hay hombres, ¿no? Pero digamos que el principal movimiento que tuvo un impacto sí a nivel internacional, a nivel nacional, fueron los Gavilleros, donde fundamentalmente ahí estaban los campesinos, campesinas, estaban los obreros, las obreras, los maestros y maestras fueron fundamentales también en este momento, ¿no? Esta intervención duró hasta 1924, donde empezaron a medio a salir, yo siempre digo medio a salir los norteamericanos, sin embargo, estas intervenciones todavía tienen sus efectos, ¿no? Todavía en República Dominicana hay una intervención imaginaria, cultural, de lo que es Estados Unidos, porque recordémonos que siendo Estados Unidos imperio, pues también crea un sueño americano, es decir, que todo el mundo quiere aspirar a ser norteamericano y a lo que significa la cultura norteamericana. Entonces, este hecho y además la situación de pobreza que República Dominicana ha tenido, ha generado una cantidad de migraciones posteriormente a Estados Unidos. Nosotros somos de los países que yo creo que empezamos con las grandes migraciones hacia Estados Unidos y que además en la lógica cultural de Dominicana está muy metido esto de lo gringo, ¿no? Y la lógica sobre todo consumista de lo gringo y lo que se cree la verdad de lo que es Norteamérica, etcétera, y que ha sido de generación a generación. Igualmente, en Haití, por ejemplo, vemos todavía las intervenciones de Estados Unidos con la MINUSTAH después del terremoto, que, bueno, llevó el cólera a Haití, que además se han robado una serie de dineros que fueron colocados por varias cooperaciones internacionales, y esto todavía sigue siendo un problema. Es decir, a pesar de que la intervención norteamericana oficialmente fue en el 1916, yo siempre digo que esa intervención duró. Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, cuando empezó la industria azucarera, ¿no? Porque el azúcar ha sido muy importante en el Caribe a partir de la misma plantación, fundamentalmente desde el colonialismo, pero ya entrado el siglo XX, pues fueron los norteamericanos los primeros que se robaron las tierras, tanto de Dominicana como de Haití, quienes explotaron también esa mano de obra, quienes extendieron lo que fue la industria azucarera en República Dominicana. Así que yo creo que la intervención norteamericana sigue teniendo impactos en la isla, tanto económico como cultural, como obviamente político, ¿no? Y eso lo podemos ver también en diferentes golpes de Estado que han habido en República Dominicana. Cuando se instalaron los estadounidenses con toda la fuerza militar en República Dominicana, cuando trataron de obligar a toda la población a seguir bajo su dominio, uh-huh. Además de esta expresión de levantamiento que tuvieron los guerrilleros, de repente aparecen otras figuras, ¿no? Que se empiezan a retomar como eso, como figuras. Por ejemplo, tenemos Ercilia Pepín, ¿no? Que es considerada la primera maestra en República Dominicana. No sé, ¿qué te parece a ti este tipo de figuras que se tornan relevantes tiempo después? Sí, yo creo que es muy importante las figuras, pero a mí me gusta siempre hablar de los pueblos, ¿no? Porque Ercilia Pepín, que evidentemente fue una maestra muy importante, de hecho es de mi pueblo, de Santiago, donde yo nací y me crié, fue una maestra con una conciencia política bastante importante frente a la intervención, pero también frente, digamos, a lógicas de poder. Y aquí yo quiero destacar el papel de las maestras, ¿no? Con estas escuelas normales también, de primero de señoritas y luego que muchos maestros y maestras se formaron ahí, estos lugares fueron muy importantes para la conciencia política, ¿no? Y evidentemente Ercilia Pepín fue clave también, como otros y otras, ¿no? Que estaba luchando contra la intervención norteamericana. Y yo creo que el papel de la maestra, de los profesores, de los maestros, siempre ha sido súper importante, ¿no? Cuando estamos hablando de una educación no bancaria, como diría Pablo Freire, este papel es fundamental para crear conciencia entre las y los estudiantes, entre colegas también, y yo creo que el papel de Ercilia Pepín fue precisamente ese, ¿no? Poder aprovechar, digamos, ese lugar del magisterio que tenía para generar conciencia política, y obviamente eso le debió un liderazgo importante en esa política frente a la lógica de intervencionista de Estados Unidos. Una de las herencias que dejó Estados Unidos fue la Policía Nacional, que poco tiempo después fue convertida en Guardia Nacional. Y la apuesta de Estados Unidos al inicio era tener un Estado, un gobierno que le fuera favorable, con un cuerpo militar que respaldara ese Estado. Y entonces llega 1930 y dentro de ese cuerpo militar aparece la figura de Trujillo. ¿Qué pasa entonces en República Dominicana? Bueno, yo creo que esa es una de las historias más tristes de República Dominicana. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo fue una de las dictaduras más sangrientas de toda América Latina, que duró 30 años, ¿no? Y que esos 30 años son conocidos como la era de Trujillo, que se caracterizó por varias cuestiones. Una de ellas es el anticomunismo, que recordemos que en estos años ya había, bueno, esto de la Guerra Fría se empieza un poco a consolidar, teníamos ya referencia de lo que pasó en Cuba, de lo que pasó en Argelia, ¿no? Y entonces a nivel mundial pues hay un anticomunismo bastante fuerte. Y no es casual que este señor, Trujillo, que viene efectivamente de la parte militar, pero no solamente la parte militar, Trujillo también tenía privilegios de clase, ¿no? Tenía bastante tierra, por ejemplo, aunque luego se hizo dueño de todas las tierras que le quitó a mucha gente. Y entonces hay en República Dominicana una posición anticomunista donde Trujillo, digamos, encarna este personaje tirano, encarna la mayor representación frente a lo que era el anticomunismo, ¿no? Y por tanto, eso implicó una tiranía que reprimió de manera impresionante a la mayoría de la población y a toda oposición que digamos, colocara alguna crítica a sus gobiernos, ¿no? Porque recordémonos, repito, que fueron 30 años. Pero además él tenía un culto a su personalidad. Es como todos los fascistas, ¿no? Como tenemos a Hitler, tenemos a Franco en España, etcétera. Bueno, más o menos Trujillo era de esa manera. Por ejemplo, una de las cosas que mi madre, mi padre me contaban, cómo había tanto miedo en las casas, había que tener un cuadro en la sala que decía aquí Trujillo es el jefe. A muchos hombres de esta época le tenían que poner Rafael como su nombre. Es decir, son elementos que parecen muy cotidianos, pero que muestran efectivamente el peso que tenía esta tiranía en la cotidianidad de la gente a nivel general. Yo tuve familia que precisamente fueron reprimidos de la manera más atroz que ustedes se pueden imaginar en la época de Trujillo también. Pero además, Trujillo era un racista antihaitiano, de hecho, ¿no? Él siempre se creyó blanco y hay que contextualizar, digamos, este momento que era cuando a nivel internacional había todo un debate en relación al tema de la raza, si había raza, si no había raza, quién era la estaba arriba, quién eran las peores razas, o sea, y él asumió también esa discusión a nivel de República Dominicana. Una de las cuestiones claves de ese antihaitianismo y de ese racismo que tuvo Trujillo fue lo que se llama la masacre del Perejil, que fue una masacre que se hizo fundamentalmente en la parte norte del país, donde se asesinaron alrededor de 20.000 personas. La cifra no es exacta, muchos historiadores dicen una, otras, pero se asesinaron a alrededor de 20.000 personas haitianas y o dominicanas de origen haitiano, porque solamente se dice que fueron los haitianos, sino que había ya gente que había nacido en el país, ¿no?, que tenía padre o madre haitiano y que efectivamente fueron también asesinados. Esta masacre se le llama del Perejil porque el gobierno de Trujillo había formado una serie de militares e inclusive gente civiles, y la manera de ubicar si la gente era haitiana o no era haitiana, porque obviamente en República Dominicana hay negros y negras igual que en Haití, ¿no?, era que mencionaran la palabra perejil, porque la R en el creol haitiano suena de otra manera que no es exactamente el castellano, ¿no? Pero además, esta masacre fue hecha por el gobierno porque supuestamente los terratenientes de la zona norte estaban diciendo que haitianos y haitianas estaban robando alguna de los animales, ¿no? Pero fundamentalmente era una expresión de racismo y el antihaitianismo. Además, él modificó una serie de nombres porque antes la frontera era una frontera porosa, ¿no? De hecho, había relaciones entre personas haitianas, personas dominicanas, circulaba una sola moneda, etcétera. Entonces, este tipo que se vuelve un nacionalista, pues obviamente acaba con eso, acaba con este tipo de relaciones y, digamos, la parte más horrible de eso fue precisamente la masacre del Perejil en el 1937. Pero yo creo que la historia dominicana, la dictadura de Trujillo fue lo peor que hubo, que hemos tenido, digamos, en nuestra historia. Así es, y creo que no nada más para República Dominicana, el papel de Trujillo en Guatemala, en México, en Cuba, en El Salvador, o sea, si vemos la historia de todos nuestros pueblos, en algún momento entre los años 30 y hasta que fue felizmente asesinado en el 61, aparece Trujillo. Así es. Sus brazos eran muy largos y sus cuestiones persecutorias llegaban a todos lados, y no solo persecutorias, sino intervencionistas, ¿no? Sus manos eran muy, muy largas, pero no lo suficientemente largas como para terminar con la solidaridad entre los pueblos. Del otro lado de la isla se encontraba gobernando un dictador también de los más crueles, Papá Doc, que era su símil en Haití. Pero ahorita nos vamos a ir a escuchar esta canción que habla también de ellos, pero también del resto de la historia de la isla, que se llama La Otra Cara, y la hacen este movimiento Azuey, que son músicos tanto de República Dominicana como de Haití, trabajando juntos por una causa en común, aquí en Palabra Indómita. sagrado que va latiendo. Desde Anacaona y Caunabo, este ritmo se está sintiendo. Están aquí los ancestros. Zaset Nuyo, están aquí. Yola. Palabra indómita. Regresamos a Palabra Indómita. Y en este bloque vamos a hablar de varias cosas, pero Una de ellas va a ser que por ahí yo buscando qué onda con la historia me encontré un personaje que debo decir, me declaro totalmente ignorante, no la conocía, pero ahora la conocí. Y ella se llama Abigail Mejía. Entre otras cosas, ella conformó el movimiento sufragista, que es importante decirlo, el sufragio de mujeres se consigue en República Dominicana en 1943, justamente en el periodo de Trujillo. En México, para que tengamos un referente acá, fue en el año 53 cuando se logra el voto de las mujeres. Entonces, bueno, estamos hablando de 10 años antes. Y esta Abigail tiene un texto que se llama El Manifiesto Feminista. Y bueno, me lo eché así rápidamente. Entonces, sí le pedí a la compañera si nos puede contar un poco de ella. Abigail, como representante de toda una clase, ¿no? Porque creo que aquí estamos hablando, ahora está muy, muy en boga hablar de las mujeres, así como todas somos hermanas y todas somos igualitas. Y creo que este es un claro ejemplo, no sé si me equivoque, compañera, de que pues no todas somos tan iguales, no lo sé. A ver, ¿qué nos puedes contar de ella? Bueno, pues efectivamente Abigail Mejía se le reconoce, no solamente en República Dominicana, a nivel internacional también, como la primera sufragista, también la primera feminista. Bueno, ella también fue fotógrafa y también fue educadora. Fue de estas mujeres que, digamos, eso que se dice con mirada de mujer, por ejemplo, su fotografía se puede caracterizar por eso, ¿no? Porque siempre las mujeres en su fotografía fue clave. Además, ella ocupó varios cargos, uno de ellos muy importante fue el de directora del Museo Nacional, ¿no? También fue profesora de una de las escuelas normales y además ella organizó una organización que se llamó Nosotras, que según la historia, ¿no?, fue dirigida fundamentalmente a la formación de mujeres pobres, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que Abigail se le puede considerar de las primeras feministas en República Dominicana. Ahora bien, y ahí viene la parte que tendríamos que problematizar, por cuáles fueron las condiciones de posibilidad que Abigail tuvo, ¿no? Y evidentemente Abigail Mejía Solier, que era su segundo apellido, pues formaba parte de una élite en República Dominicana, donde tuvo mucho acceso a lo que se estaba haciendo en muchos lugares de Europa. De hecho, el feminismo en República Dominicana llega, como ha llegado casi a toda América Latina y el Caribe, a través de mujeres que tuvieron contacto con los feminismos europeos y o norteamericanos, ¿no? Por eso hay tanto eurocentrismo también en el feminismo, que probablemente hablemos más adelante. Y Abigail viene de ahí, ¿no? O sea, fue posible, sin quitarle sus méritos, porque hay que decir que ciertamente hizo un trabajo súper interesante como sufragista, como feminista, como pensar también desde los derechos de las mujeres, hizo sus aportes y fue, insisto, de las personas que tal vez en el feminismo nacional se reconoce como parte de las fundadoras. Pero no olvidemos que las luchas no solamente las hace una persona, yo insisto. Ya antes estábamos hablando de las esclavizadas, ¿no? Que aunque no se cuentan en los libros de historia oficiales, estas también hicieron unas luchas claves, no solamente por ellas mismas, sino por pueblos, por movimientos enteros, ¿no? Las mujeres campesinas en Dominicana han sido claves también para la lucha por la tierra, y no se reconoce suficientemente como Abigail, ¿no? O sea, yo quiero insistir que obviamente tuvo sus méritos, pero que no olvidemos que el feminismo que nosotras aprendimos, tanto en Dominicana como en el resto de esta Vía Yala, ha sido bastante eurocéntrico. Y por eso, entonces, ella aparece como una de las figuras claves dentro de ese feminismo, que obviamente era un feminismo bastante oficialista, diría yo. Y además yo creo que en ese momento, en el 43, cuando se logra el sufragio femenino, ese sufragio pensaba en las mujeres fundamentalmente de clase, porque además la tiranía reproducía las lógicas de clase y las lógicas de racismo también, ¿no? Entonces, claro, tenían varias mujeres ahí, como siempre hacen, como parte de los adornos históricos, pero que muchas de las que han librado grandes luchas históricas, pues todavía no aparecen en esa historia, y que es una responsabilidad nuestra, de nuestros pueblos, sacarla a la luz como parte fundamental de la creación de conciencia política y de la creación de organización comunitaria. Vamos a seguirnos en estos tiempos de Trujillo. Obviamente que los pueblos no se quedan aceptando a los tiranos. Siempre pues hay resistencias, ¿no? Y que se dan desde la música, desde los chistes, hasta organizaciones ya fuertes y organizaciones guerrilleras también, ¿no? Me llama mucho la atención cómo siempre se manosea a las personas que luchan por algo, ¿no? Siempre aquí en Ciudad Monstruo hasta hay estaciones de policía que se llaman Ricardo Flores Magón. Y bueno, de esto yo quiero hablar. Hubo un movimiento el 14 de junio, ¿no? Que era un movimiento político-militar en contra de Trujillo, ¿no? Y a ver, corrígeme, compañera, por favor, si estoy mal, pero según yo, dos de las hermanas Mirabal pertenecían a este movimiento. Uh-huh. Patria, la mayor, no pertenecía, pero las otras dos sí pertenecían. A mí ahora no sé qué es exactamente, me llama la atención, por no poner otro tipo de adjetivo, que ahora el Día contra la Violencia hacia la Mujer sea en noviembre, y todo mundo, si uno busca hermanas Mirabal, fueron asesinadas como un acto de violencia hacia la mujer, que sí lo es, pero creo que no contra las hermanas Mirabal. Pareciera que las hermanas Mirabal iban por ahí y Trujillo las manda asesinar por el hecho de ser mujeres. A mí me da como no sé qué, que estas compañeras también fueron traidoras a su clase, porque venían de una clase privilegiada, venían desde un privilegio y se metieron a luchar en una guerrilla que podemos estar o no totalmente de acuerdo, pero bueno, era en contra del régimen y desde la izquierda, ¿no? Del régimen de Trujillo. Uh-huh. Y me parece como triste que les quiten esa decisión que ellas tomaron y ese camino de lucha, pero yo lo veo así, no sé, a lo mejor estoy súper equivocada, pero ¿qué nos puedes contar de eso, compañera? Bueno, el movimiento revolucionario 14 de junio tal vez fue el movimiento que tuvo más éxitos, a pesar del costo de los asesinatos a su gente por parte de la dictadura, ¿no? Bueno, hubo varios intentos de acabar con Trujillo, hubo una expedición que se llamó Cayo Confites en el 47, luego hubo también un congreso en La Habana, donde ahí se conformó lo que se llamó el Frente Unido de la Liberación Dominicana, etcétera, pero ya a partir de junio del 49, ¿no?, empieza como a articularse este movimiento, que efectivamente era militar, porque yo siempre digo, no había manera de no acabar con Trujillo que no fuera de forma militar, por todo lo que implicó la tiranía. Y entonces, el 14 de junio del 59, ¿no?, pues varios hombres armados pues empezaron a entrar a un lugar del norte que se llama Constanza y Estero Hondo, con 144 hombres, dirigidos por uno que se llamó José Horacio Rodríguez, ¿no?, por Puerto Plata. Sin embargo, muchos de ellos fueron torturados, pero eso fue el germen de lo que fue el movimiento 14 de junio, que fue fundamentalmente gente joven, ¿no? Y los líderes fundamentales fueron Manolo Tavares Justo y precisamente su compañera, su esposa, que era Minerva Mirabal. Es decir, y ese es para mí, y yo estoy de acuerdo, la cuestión más importante de las Mirabal. O sea, no tanto, digamos, ni Patria ni María Teresa tuvieron el lugar que tuvo Minerva, que además Minerva fue una mujer que no solamente se metió a este movimiento en términos políticos, sino que también rompió con ciertas lógicas femeninas dentro de su clase. Por ejemplo, fue de las primeras que empezó a manejar en esa época, fue de las primeras que se puso pantalones. Es decir, aunque son elementos que no necesariamente llevan a una revolución, pero articulado a lo otro, yo creo que es súper importante, ¿no? Entonces, ya el trujillismo venía, digamos, con muchos opositores, pero es el asesinato de estas tres compañeras, de Minerva, Patria y María Teresa, que desata, digamos, un movimiento mucho más fuerte, un rechazo mucho más fuerte a nivel nacional, donde, bueno, se decide un grupo asesinar a Trujillo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que una de las cosas que hace la, digamos, las lógicas del poder es quitarle la radicalidad a las personas y a los movimientos, ¿no? Ahora ustedes ven la imagen de Minerva, de María Teresa y de Patria, que está en un monumento de República Dominicana que parecerían ángeles, ¿no? Además, muy blancas, ¿no? Pintadas, lo cual devela cómo también las lógicas de poder, y en este caso el Estado, pero también los letrados, las universidades, asumen, digamos, unas posturas de blanquear, deshistorizar, quitarle la radicalidad a estas figuras que fueron claves para lograr terminar con esa dictadura durante 30 años. Entonces, yo soy de las que creo, yo reivindico mucho a Minerva. Para mí Minerva fue la clave, conjuntamente con Manolo Tavares Justo, de lograr ese momento, aunque ellos no llegaron, digamos, a ver a Trujillo asesinado, pero fueron el germen fundamental de eso. No tanto María Teresa, no creo que María Teresa haya tenido un papel tan importante, aunque estaba también en el movimiento, pero fundamentalmente Minerva. Yo sí la admiro, admiro su memoria, admiro su valentía, porque además rompió con muchas lógicas de la feminidad de su clase también. Y pues como bien dices, todo esto desemboca en lo que se conoce como la Revolución de Abril, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos puedes contar ahí de esto? Pues la Revolución de Abril sucede fundamentalmente, es un golpe militar que se da en el 63 y tiene que ver con luego que matan a Trujillo, empiezan a haber, digamos, una serie de movimientos políticos para ver cómo se rehace también eso que le llama la democracia, ¿no? Entonces, Juan Bosch, que es un literato que venía ya, de hecho, fue de los que organizó en La Habana parte de estos eventos que yo les cuento para terminar con Trujillo, pues va tomando una serie de un liderazgo en el país, ¿no? Entonces, Juan Bosch asume en el país, en el gobierno. Sin embargo, él hace una constitución que tiene que ver con garantizar derechos civiles e individuales de la gente popular, ¿no? Nunca se habían conocido una serie de libertades que daba, por ejemplo, derechos laborales a los sindicatos, a los maestros. También, por ejemplo, una de las cosas que se decía en la constitución, todos los derechos de las mujeres embarazadas, de las personas sin hogar, de los niños, de los jóvenes, de campesinos y campesinas, de los niños, de los hijos ilegítimos, imagínense. Es decir, realmente era una propuesta bastante revolucionaria para la época. Y obviamente, unos reductos que quedaban del trujillismo, pues le da un golpe de Estado. Y eso fue en abril, ¿no? En el mes de abril, donde una serie de gente, que tanto militares como también civiles, que estaban dentro de los partidos políticos que se empiezan a definir, entonces le dan un golpe de Estado a Juan Bosch, asumiendo que lo que él iba a reproducir era precisamente el comunismo, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es lo que se llama en dominicano un triunvirato, que fue dirigido por Don Rey Cabral, que es una articulación entre militares y políticos que toman el poder en República Dominicana, ¿no? Es decir, Juan Bosch no logra en su gobierno realizar una serie de políticas que él estaba interesado en hacer, y todo el mundo se basó, o estos del triunvirato se basaron, que había que sacar a Juan Bosch porque lo que iba a hacer era una otra Cuba, ¿no? Se nos parece mucho hoy a cuestiones que estamos oyendo por ahí. Y eso es lo que se llama como la Revolución de Abril en República Dominicana. Es lamentable porque yo creo que Juan Bosch, de todas maneras, tenía una propuesta muy interesante. De hecho, su partido, que luego fundó el Partido de Liberación Dominicana, cuando inició era bastante de izquierda. Luego ya los que vinieron después, pues lo convirtieron de derecha y antirracista y antihaitiano. Pues así sucede con varios movimientos, ¿no? Se desvirtúan ya con el paso del tiempo, lo que sucedió con el partido de Juan Bosch. Y está muy interesante todo lo que nos estás platicando, lo que nos estás llevando a la reflexión sobre la historia de República Dominicana. Y vamos a escuchar ahora una canción de Luis Terror Díaz, Barrios Calientes, interpretado por Sonia Silvestre, aquí en Palabra Indómita. Yo se lo di a mi negro, de estos barrios tan calientes. Yo se lo di a mi negro, de estos barrios tan calientes. Y que cierre bien la puerta, antes de las 10:20. Y que cierre bien. We'll be right back. estamos de regreso aquí en Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestra invitada sobre las resistencias del pueblo en República Dominicana ante las distintas expresiones del poder, intervención de Estados Unidos, una de las dictaduras más cruentas que se vivió en esta América nuestra, que fue la de Rafael Leónidas Trujillo. Y ahora queremos invitarte a platicar de un tema que atraviesa todas estas temporalidades y que son las luchas campesinas, estas luchas por la tierra. ¿Qué nos puedes comenzar a platicar sobre esto? Bueno, yo creo que después de Trujillo vinieron unos gobiernos que fueron brazo de Trujillo, y eso hay que contextualizarlo un poco, ¿no? Trujillo se tomó la mayoría de las tierras, la mayoría de las industrias, de las empresas en República Dominicana, por eso su riqueza fue bastante grande. Luego supuestamente se empezó a democratizar el país, estuvo el golpe de Estado que ya les conté de Juan Bosch, y luego vino Joaquín Balaguer. Esto es un personaje clave para poder entender el tema de la tierra. Joaquín Balaguer ocupó 7 veces la presidencia de República Dominicana. Joaquín Balaguer fue de los grandes intelectuales y políticos que además asumió cargo en el trujillismo, ¿no? Y que luego, con la supuesta personalidad pacífica, ¿no? Así un poco también un enigma, ese personaje, pues siempre trató de perpetuarse en el poder. Pero una de las cosas fundamentales de este gobierno fue fundamentalmente alimentar las élites, ¿no? Como hicieron los anteriores también. Alimentar las élites, y una de las cosas para alimentar las élites, como sabemos hoy, es el tema de la tierra. La concentración de la tierra en grandes terratenientes que todavía permanecen al día de hoy es una de las características de la República Dominicana. O sea, a pesar de que muchos campesinos y campesinas tienen su pequeña parcela, etcétera, para sembrar algo, las grandes extensiones de tierra, como también sucede en muchos países del Abya Yala, pues también está allá, ¿no? Y uno de los movimientos claves, yo diría, en República Dominicana, fundamentalmente en los años 60, 70, fueron los campesinos y campesinas. Y la lucha fundamentalmente fue la lucha por la tierra, precisamente, ¿no? Una de la que más se destacó aquí fue una mujer, también una mujer negra, Mamá Tingó, que hoy es un referente importantísimo para las luchas, no solamente para las luchas por la tierra, sino para la lucha por la dignidad, porque Mamá Tingó, como le decían, ella se enfrentó a los militares. Es decir, acordémonos que estos gobiernos, además de que son concentradores de tierra, pues tienen el aparato militar a su favor, ¿no? Y lo que hacían era matar a campesinos, a campesinas, no solamente a campesinos y campesinas. Estos gobiernos de Joaquín Balaguer fueron también bastante represivos, ¿no? Con muchos de los actores políticos que se oponían a su régimen. Pero yo considero que en esta época que estoy diciendo, el movimiento campesino fue uno de los más atacados precisamente por el gobierno de Joaquín Balaguer y sus militares. A pesar de eso, hubo muchísimas luchas campesinas, fundamentalmente en la zona del Cibao, en la zona del este del país, que se articulaban precisamente para evitar que no se les quitara la tierra. Y una figura ahí sí emblemática es Mamá Tingó, una mujer campesina empobrecida, ¿no? Que ha sido fundamental para nuestra memoria en términos de lo que ha significado la lucha por la tierra, pero también la lucha por la dignidad a nivel general, ¿no? Esa ha sido, yo creo que a pesar de que hoy, digamos, esta cuestión de la tierra es tan fundamental, yo considero particularmente que desgraciadamente el movimiento campesino ha perdido muchísima fuerza en los últimos tiempos, precisamente porque le han quitado casi toda la tierra, ¿no? O sea, hay muchos campesinos y campesinas, pero es un movimiento que hoy, desgraciadamente, está bastante debilitado en República Dominicana. Aquí retomaste a Mamá Tingó, que en esta ocasión podemos referirnos a ella no tanto como una figura, como anteriormente habíamos hablado de la primera maestra de República Dominicana, porque Mamá Tingó pertenece a un movimiento campesino muy importante. Ella lucha con su esposo y estos campesinos le hacen frente a los terratenientes. ¿Cómo nos podrías narrar tú que se articula esta organización de lucha campesina y donde resalta a Mamá Tingó, una mujer que no se sabía las letras, sí sabía muchas cosas respecto a la defensa de la tierra, inclusive pues por ahí demandó a un terrateniente y eso los enfureció mucho? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que, como siempre decimos, yo creo que los líderes y las líderes son importantes, pero y en este caso una mujer negra, ¿no?, empobrecida, campesina, como Florinda Soriano Muñoz, alias Mamá Tingó, como la conocemos, ¿no? Es súper importante destacar su liderazgo. No estamos hablando de la misma situación que de las oportunidades que tuvo Abigail o Ercila Pepín, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una mujer empobrecida, una mujer campesina, que efectivamente, pues, lo que se cuenta es que junto a su esposo siempre trabajó la tierra, ¿no? Y efectivamente ella le puso una demanda a un terrateniente reclamando unas tierras que para ella le pertenecían a su compañero, a su esposo y a ella, ¿no? Y efectivamente era una persona analfabeta, pero no, eso no limita, digamos, a las luchas políticas por parte de los derechos, en este caso en el tema de la tierra, ¿no? Y entonces ya empezó esa lucha, pero Mamá Tingó pertenecía a lo que se llamó en esa época las Ligas Agrarias Cristianas, la FEDELAC, ¿no? Que, digamos, podríamos decir que en esta época fue la organización que tenía la lucha más grande en beneficio de los campesinos, ¿no? Que empezó en toda la parte este, pero que luego se extendió, digamos, a otros lugares del país. Entonces, yo creo, y volvemos a lo mismo, ¿no?, que si bien Mamá Tingó es la que más conocemos porque la mataron, yo creo que si no hubiera pasado eso, no necesariamente se hubiera conocido. Desgraciadamente es así. Cuando las personas subordinadas luchan por algo que la asesinan, es que luego se destacan en la historia, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que hoy tiene un reconocimiento nacional, ¿no? No solamente por parte de las organizaciones, sino por parte del país. De hecho, hay muchos lugares que llevan el nombre de Mamá Tingó, muchas organizaciones hoy de mujeres, de campesinas, etcétera, que llevan su nombre precisamente por esto. De hecho, en Monte Plata, de donde ella era, también se hizo una estatua en nombre como activista, como luchadora, ¿no?, de campesinos y campesinas. Así que yo creo que, o sea, Mamá Tingó también fue quien fue, primero por su propia valentía como una mujer negra, pero también porque estuvo ligada a un movimiento más amplio, que en este caso fue las Ligas Agrarias Cristianas, ¿no?, la FEDELAC. Sí, y es a veces para algunos que son comecuras, es como fuerte oír esto de las Ligas Cristianas, como acá también las comunidades eclesiales de base, como hablamos con un compañero en Brasil y también hablaba de las comunidades eclesiales de base, como el papel de la iglesia, ¿no? Que bueno, es bueno recordar que, bueno, la iglesia siempre será iglesia, pero que también dentro de esa institución hay personas y hay movimientos que están por la liberación, por luchar de este lado también, ¿no? Y eso es como importante señalarlo. Yo quería abrir un paréntesis así gigante, y nada más mencionar a una compañera, Sagrario Díaz, que fue asesinada también en el mismo gobierno de Balaguer, ¿no? Que esta era de otro tipo de lucha, la lucha estudiantil, y que también la asesinaron por esos años, ¿no? Como 2 años antes que a Mamá Tingó. Y nada más lo quiero mencionar para entender que en República Dominicana había también en esos tiempos, y esperemos que ahora también, pues como luchas, ¿cómo decirlo?, como multisectoriales, aunque no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero como de distintos sectores también de la población, ¿no? Como que en distintos sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso nada más era así como un paréntesis de la lucha estudiantil que también fue reprimida, como acá en México también han sido reprimidas varias luchas estudiantiles, como en varios lados, ¿no? No sé si nos quieras comentar algo de eso o les... No, pues Sagrario está en nuestra memoria también del pueblo dominicano porque precisamente en los años de Balaguer, donde había tanta represión, como tú dices, había un movimiento estudiantil bastante fuerte que se articulaba fundamentalmente en la universidad pública, en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la UAS ha sido un nicho súper importante de la conciencia política de República Dominicana por parte de la gente subordinada y empobrecida y todo este tipo de cuestión, ¿no? Y a Sagrario la matan precisamente en una movilización que se estaba haciendo en contra del gobierno precisamente por la represión y por la falta de recursos que se le daban a la universidad pública. Yo creo que eso lo hemos visto muchísimo de nuestros países y precisamente pues Sagrario fue una de las víctimas de eso y por eso hoy también está como parte del en nuestra memoria como por parte de la lucha de los pueblos, porque precisamente era parte del movimiento estudiantil en ese momento de tanta represión por parte del gobierno de Balaguer. Así es, hay que recordar, se acabó con Trujillo, pero en cuestiones de política, en cuestiones de historia, no siempre muerto el perro se acaba la rabia. Así es. Y pues bueno, volviendo a la cuestión de los... de la cuestión campesina, pues ahora República Dominicana tiene un papel, que yo creo que de ahí vamos a hacer un solo programa para eso, en todo este movimiento que hay ahora de la autosuficiencia alimentaria, de buscar esto, y que no está nada fácil con todo este neoliberalismo que nos ponen encima, abajo, adentro y por todos lados, no está nada fácil. Vamos a dedicarle un programa entero a todo esto de la autosuficiencia alimentaria, de la defensa de la madre tierra y pues de la recuperación de la tierra por las personas que realmente les pertenece. Y mientras nos vamos a escuchar esta rola dedicada a Mamá Tingo del grupo Convite y es Salve para subir la voz, aquí en Palabra Indómita. Esta salve que canto yo, sí señor, óigame esta salve que canto yo. Cantemos esta salve, suba la voz, porque hay una junta de sol a sol. Sí señor, porque hay una junta de sol a sol. Al cantar la salve, suba la voz, y alguien me responde desde un tocón. Sí señor, alguien me responde desde un tocón. Me dejen sola, suba la voz, dijo en alto viejo doña Tingo. Sí señor, dijo en alto viejo doña Tingo. No me dejen sola, que sube el sol, tenemos la salve, falta el arroz. Sí señor, tenemos la salve, falta el arroz. No tenemos tierra, pero hay valor, en llamas a Dingo, doña Tingo. Sí señor, en llamas a Dingo, doña Tingo. En el campo entero, soy una voz, hay que hacer la tumba, doña Tingo. Sí señor, hay que hacer la tumba, doña Tingo. Llame esta salve, suba la voz, porque hay una junta de sol a sol. Sí señor, porque hay una junta de sol a sol. No tenemos tierra, pero hay valor, en llamas a Dingo, doña Tingo. Sí Sí, señor, sí, señor, en llamas arriba, doña Tingo. Agarre la mocha, suba la voz, que la tierra es mucha, dijo Tingo. Sí, señor, sí, señor, que la tierra es mucha, dijo Tingo. No me dejen sola, suba la voz, dijo en Hato Viejo, doña Tingo. Sí, señor, sí, señor, dijo en Hato Viejo, doña Tingo. Sí, señor, sí, señor, dijo en Hato Viejo, doña Tingo. Sí, señor, sí, señor, dijo en Hato Viejo, doña Tingo. Regresamos a Palabra Indómita y ahora pues nos vamos a seguir aquí en la isla. Y la isla, como es isla justamente, luego pues le toca, como decías al principio del programa, que también hay playas hermosas, por supuesto que sí, pero pues también le tocan todas las vicisitudes que algunas personas dicen que tiene que ver con el neoliberalismo y el cambio climático, otras personas dicen que es la madre naturaleza enojada, otras personas dicen que siempre ha sido así. No lo sabemos, en este programa no lo vamos a discutir ahorita, pero sí vamos a hablar acerca de esta relación que se da y que a República Dominicana y Haití, pues les toca bastante seguido y bastante fuerte, y que pues tiene que ver con los desastres, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, huracanes, temblores, y algo que llama mucho la atención, porque ahí se puede ver muy bien cómo está algo que instauran a nivel mundial, pero ahí sigue siendo, desde el inicio hasta ahora, un laboratorio, esta cuestión de la economía del desastre, ¿no? El neoliberalismo, ¿qué hace? ¿Le conviene o no le conviene al capital que haya estos desastres? ¿Cómo se vive ahí en República Dominicana? Pues mira, pues nuestra isla, como las islas del Caribe, la mayoría, pues están en la ruta de huracanes, ¿no? Salen fundamentalmente del Pacífico, entran al Atlántico, y todos los años tenemos una época de junio a septiembre que ya estamos esperando huracanes. Ahora bien, lo que pasa es que la economía del desastre, que son los huracanes y los temblores, le toca más a las poblaciones más desposeídas, como sabemos, ¿no? En Dominicana no hay una infraestructura, y mucho menos en Haití, que dé cuenta o que pare el desastre de los huracanes y los temblores. La gente más desposeída está alrededor de los ríos, está en cañadas, está en lugares donde hay desplazamiento de la tierra cuando hay mucha lluvia, ¿no? Y eso es el efecto del neoliberalismo, efectivamente. O sea, puede haber los huracanes y los temblores, pero si no hay unas condiciones que la gente tenga de hábitat, pues obviamente le va a afectar muchísimo más, ¿no? Entonces, esto ha sido terrible, fundamentalmente para la gente, primero del campo, que pierde muchísimas de sus cosechas cuando vienen estos grandes huracanes, porque hay mucha lluvia antes y después del huracán. Un problema que hemos tenido históricamente ha sido el problema de la energía eléctrica, que aunque en los últimos años ha mejorado un poco, pues cuando vienen los huracanes no hay energía eléctrica, no tenemos agua potable. Allá, por ejemplo, la gente compra el agua, una cosa terrible, es un consumo de estas grandes multinacionales, ¿no?, que meten todos estos galones de agua que todos los días hay que comprar, ¿no?, porque no hay una posibilidad de que se asuma como una política pública por parte del Estado tener un agua potable. Haití está todavía peor, en el sentido de que Haití, sabemos que por todas estas intervenciones, desde el mismo colonialismo, pues tiene unas condiciones bastante empobrecidas, ¿no? Y yo siempre digo que son las políticas internacionales que ha mantenido Haití en ese lugar, que es uno de los países más empobrecidos del mundo. Y esto además se complica con el tema migratorio, ¿no? De Haití van muchos migrantes a República Dominicana buscando mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, el antihaitianismo de Estado y el antihaitianismo de los de la gente común también es una cosa terrible. De hecho, la mayoría de los haitianos y haitianas que van a Dominicana a trabajar están en varias zonas, una de ellas la industria azucarera, donde yo siempre he mantenido que hay una situación de neoesclavitud por parte de las grandes empresas que son los dueños de las grandes tierras, ¿no? Y que esto hace que la explotación sea bastante fuerte. Esto también se ve en el café, por ejemplo, y también en la industria del turismo, que también son los mismos dueños. Es decir, los dueños de los ingenios, los dueños del turismo, los dueños de los medios de comunicación son los mismos. Entonces, hay una oligarquía bastante pronunciada en Dominicana que lo que hace es explotar a la mano de obra haitiana y mano de obra empobrecida dominicana también, ¿no? Entonces, cuando vienen estas cuestiones como los huracanes, a República Dominicana le ha atacado más los huracanes, a Haití le ha tocado los temblores que hemos visto en los últimos tiempos, y esto tiene que ver con varias cuestiones. Hay una teoría que dice que Haití se ubica, digamos, en una parte de una de las placas tectónicas que existen, pero yo soy de las que digo que tiene que haber algún experimento, ¿no?, por parte de las grandes potencias con Haití, precisamente por ese nivel de deshumanización que hay. Por tanto, Haití vivió el terremoto de hace unos años, que fue terrible, con muchísimos muertos, y además la infraestructura de Haití tampoco está preparada para estos grandes terremotos y estos grandes temblores que suceden. Y es muy loco, porque en el terremoto del 2012, imagínense, a nosotros, a República Dominicana y Haití nos separa un pequeño río, que de hecho la mayoría de las veces está muy seco. Haití en este terremoto fue afectado de manera impresionante y República Dominicana pues no le tocó nada, cosa muy extraña. Yo no quiero que obviamente nos toque nada, pero digamos, es muy, llama mucho la atención, ¿no?, esta separación también de los desastres y de los temblores, esto que llamas economía del desastre, en dos países que lo que le une es un pequeño río y que hay tantas diferencias, ¿no?, a pesar de que somos parte de la misma isla, y tiene que ver con lo que yo decía anteriormente, es decir, con ese proceso colonial que empezó desde 1492, pero que continúa al día de hoy, de cómo Haití es uno de los países más afectados por las políticas transnacionales, ¿no? Entonces, muchos y muchas estamos acostumbrados y acostumbrados a los huracanes en el Caribe, pero eso tiene también unos efectos particulares en la gente que no tiene privilegios de clase y raza, porque la mayoría de la gente más pobre, pues en general es la mayoría que le afecta mucho más el racismo estructural. Entonces todo eso hay que verlo, no solamente como una expresión de la naturaleza y efectivamente todo lo que estamos haciendo con la madre tierra, sino que lo tenemos que ver también en esos efectos, digamos, de una política neoliberal que cada vez se acrecentan más en términos de los efectos que tienen para los pueblos a nivel general. Una de las cosas que es muy interesante es cómo el poder, desde no le vamos a echar la culpa al neoliberalismo, porque eso viene pues del colonialismo y viene desde muchísimo antes, cómo se encargan siempre de dividir, ¿no? Por ahí dice, o sea, es una consigna y puede sonar lugar común, pero pues sí, un pueblo unido jamás será vencido. El problema es que está luego difícil que se unan los pueblos. Y justamente nos estabas como comentando de este racismo que hay con las personas que habitan el otro lado de la isla, ¿no? Con los haitianos. O como, por ejemplo, llegan los mexicanos a Estados Unidos y ya se genera una división entre los mexicanos que tienen papeles y los que no tienen papeles, los de primera generación, los de no sé qué. Me imagino que también con las personas de República Dominicana en Estados Unidos ha de haber como este tipo de cosas, que si bien hay rasgos de solidaridad, y eso es lo que hay que remarcar nosotros, también desde el poder se van haciendo estas diferencias, ¿no? Y este río que casi siempre está seco, que mencionas tú, que separa Haití de República Dominicana, me imagino que ese río está también como lleno de poder, de violencia, de racismo, ¿no? Y ahí tengo una pregunta, ¿hay organizaciones que trabajen en toda la isla, o sea, organizaciones sociales, organizaciones feministas, organizaciones, no sé, que trabajen como un todo en la isla? Sí las hay, pero antes de responderte esa pregunta hay que contextualizar un poquito. Bueno, primero ya yo expliqué lo que es lo que fue la separación de la isla, ¿no? Y esa separación, las élites dominicanas se han encargado de reproducir la separación, asumiendo que el pueblo haitiano es más negro, es más pobre, por tanto no debemos los dominicanos y dominicanas parecernos a ellos, al contrario, todas las políticas nacionales de migración económica siempre van de la mano con la lógica nacionalista. Es decir, si hay algo que nosotros debemos combatir, todos los pueblos que tenemos una opción por transformación social son los nacionalismos, ¿no? Y yo sé que eso se vive en México con la gente centroamericana, se vive en Estados Unidos con la gente mexicana y centroamericana, también en esta isla se vive con la gente haitiana en relación a República Dominicana. O sea, cuando yo era pequeña, una de las cosas que siempre nos decían, cuando, por ejemplo, mi abuela me hacía trenzas, era que no debía ponerme trenza porque eso parecía de gente negra, a pesar de que yo soy afrodescendiente y mi abuela también. Entonces, digamos, esta lógica nacionalista, que es racista además, es para no parecernos a Haití. Mientras menos nos parecemos a Haití, pues obviamente estamos mejor, entre comillas, porque somos una raza, entre comillas, también distintas, supuestamente más blancas y más civilizadas de lo que son los haitianos, ¿no? Eso es el discurso que históricamente hemos tenido por parte de las élites, en las escuelas, en los medios de comunicación, por parte de los gobiernos. A pesar de eso, ha habido siempre una articulación, primero cotidiana. Por ejemplo, si ustedes van a las diferentes fronteras en Dominicana que da paso a Haití, pues siempre hay lugares de solidaridad, y ese de las cosas que nosotros siempre queremos resaltar, ¿no? O sea, la gente convive todos los días con gente haitiana, hacen acciones de solidaridad, pero también ha habido históricamente organizaciones que hemos estado todo el tiempo tratando de ese lazo fracturado que la colonización empezó y que luego las élites políticas y económicas han continuado, pues tratamos de restablecer este lazo fracturado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras formamos lo que fue la Casa por la Identidad de las Mujeres Afro en República Dominicana, una organización que comienza a finales de los años 80 para visibilizar el racismo, el clasismo, etcétera, y ubicar nuestra identidad negra, ¿no? Porque como no han negado todo el tiempo que somos gente negra, y esta organización siempre tuvo articulación con compañeras, con compañeros de Haití. Por ejemplo, una organización muy importante, nuestra hermana, que fue MUDA, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, que ya son dominicanas, que nacen en República Dominicana, pero que son de madres y padres haitianos y que se dedicó y se sigue dedicando durante mucho tiempo a acompañar comunidades batelleras. Los batelles son aquellos lugares donde se asientan o donde asentaron la mano de obra haitiana que venía a trabajar, primero el azúcar y luego en lo que yo les comenté sobre el café, ¿no? MUDA ha sido fundamental para poder articular lo que sucede en Haití con los terremotos, con las políticas económicas, etcétera, con lo que le sucede a personas dominicanas de origen haitiano. Una cosa que quiero destacar aquí fue lo que pasó en el año 2013. En el año 2013, el Estado Dominicano, a través del Tribunal Constitucional, desnacionalizó alrededor de 3.000 personas que nacieron en Dominicana, pero que eran hijos e hijas de padres y madres haitianos. Esto violando la propia Constitución, porque en Dominicana, hasta el 2010, digamos, se decía que quien nacía en República Dominicana era dominicano, es decir, por jus soli. Estas compañeros y compañeros, 3.000 y pico, habían nacido en Dominicana, sin embargo, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue desnacionalizarles, ¿no? De hecho, mi último libro es sobre este tema. Esto ha tenido efectos materiales sobre la gente, porque imagínense que usted no tenga una cédula, un acta de nacimiento, no puede declarar los hijos e hijas, no puede inscribirse a la universidad, no puede inscribir a los hijos, a las hijas, a la escuela. Es decir, es como se dice allá, los movimientos, una especie de genocidio civil. A partir de ahí hemos reforzado diferentes acciones de solidaridad tanto con la gente dominicana de origen haitiano como también con la gente haitiana. Por ejemplo, en este momento, yo que formo parte del Grupo Latinoamericano de Estudio y Formación Feminista, GLEFAS, que somos unas compañeras que estamos en diferentes países tratando de hacer formación política crítica, estamos entablando o reforzando, digamos, esa relación que tenemos con Haití. A través de nuestro, tenemos unas escuelas de coloniales que vienen compañeros y compañeras de Haití a República Dominicana. A partir de hace unos meses empezamos un proceso de estudiar creol haitiano, porque uno de los problemas que tenemos es que Haití habla creol haitiano, Dominicana habla castellano, y hay problemas serios de comunicarnos. Entonces lo que hacemos es, para poder establecer una relación con las compañeras y compañeros haitianos y las compañeras y compañeros dominicanos desde el activismo, poder hablar el idioma del creol haitiano y así fortalecer los lazos. Hay muchísimas organizaciones que tienen mucha solidaridad con Haití, que casi no se conoce, pero que es parte, digamos, de nuestras resistencias a continuar fracturando ese lazo que rompió la colonización y que continuó con, digamos, con la lógica de las élites políticas. Ese es un tema bastante difícil en Dominicana, pero que ha sido fundamental. Y por último, quiero destacar una cuestión, y es el arte. Los artistas, tanto haitianos, haitianas, dominicanos y dominicanas, han sido clave en esta solidaridad. Sabemos que el Caribe está llena de música, está llena de creatividad, y una de las cuestiones más lindas en estos años ha sido muchas manifestaciones desde el arte, que los artistas van creando conciencia dominicana sobre este problema antihaitiano, racista antihaitiano, y también la creación de lazos de solidaridad a través del arte. Quiero destacar eso porque para mí eso ha sido fundamental. O sea, el compromiso que han tenido una cantidad de artistas, tanto por parte de Haití como por parte de Dominicana, ha sido fundamental para generar y recrear y continuar fortaleciendo esos lazos entre estos dos pueblos. Me parece muy importante que nos platiques sobre estas organizaciones que se enfocaron en la solidaridad y que son un ejemplo de resistencia ante el ejercicio de poder. Nos mencionaste a esta oligarquía que dejó sin nacionalidad a muchas personas buscando borrar su identidad. Y a propósito de los políticos que trabajaron para estas oligarquías, vamos a escuchar una canción de Ochi Curiel, Maldito Político, aquí en Palabra Indómita. Sigo yo a la gente deprisa, viéndola correr con su bandera en la esperanza que no puede ser. Colores diversos, caras maquilladas de candidatos al poder. Mentira, promesa, discurso incumplido, es lo que dirán. Jipetas, dinero, sueldos en ascenso, si conseguirán. Pobreza del pueblo, quitar privilegios, no resolverán. Y grito con mi canto que se oiga al más allá. Maldito político, ya no creo en ti, hijo de la tranza que te hizo existir, rufián de morales que no compartí. Y tu existencia solo quiero combatir. Yo realidades injustas cada día más. Violencia, racismo, la fobia, el turismo, que no puedo más. Compradas las mentes, compra de principios, y el mundo tiende a empeorar. El robo, el soborno, juego de palabras, siempre encontrarás. Papeles, contratos, acuerdos baratos y la impunidad. Patriarcas eternos con o sin sombrero, es lo que hallarás. Y grito con mi canto que se oiga al más allá. maldito político, ya no creo en ti, hijo de la tranza que te hizo existir, rufián de morales que no compartí. Y tu existencia solo quiero compartir. Maldito político, hijo de la tranza, maldito político, que te hizo existir. Estamos de regreso en Palabra Indómita. Nuestra invitada nos ha llevado a un viaje histórico en torno a la resistencia, a la organización del pueblo haitiano para defenderse ante las distintas agresiones desde el poder que continúan hasta la actualidad. En este último bloque, compañera, nos gustaría invitarte a que nos platicaras sobre las luchas actuales, sobre esas luchas de coloniales, anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas. Ya nos hablaste de esto en el bloque anterior en relación con la solidaridad con Haití, pero ¿qué más nos puedes decir de lo que está sucediendo en República Dominicana hoy en día? Pues mira, yo creo que en República Dominicana siempre ha habido organizaciones. Yo particularmente quisiera que fueran más. Hay una cuestión que yo creo que ha afectado nuestros movimientos, no solamente en República Dominicana, yo creo que en toda esta Vía Yala, y es la institucionalización, ¿no? Esa dependencia que se tiene muchas veces al dinero de la cooperación internacional o a una política particular por parte del Estado. República Dominicana también tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que en este momento estos movimientos que fueron tan importantes, de lo que hablábamos, como el movimiento de los maestros, de las maestras, el movimiento sindical, el movimiento campesino, no están tan beligerantes, diría yo, frente a estas políticas neocoloniales y neoliberales, ¿no? En estos momentos yo creo que hay varios movimientos que tal vez son los más fuertes en República Dominicana. Uno de ellos es el movimiento que está dirigido a luchar contra las multinacionales, ¿no? La Gold por parte del oro, por ejemplo, hay una parte en el norte que se llama Miranda, que es una parte que es un bosque que están tratando por parte de las grandes multinacionales y obviamente con permiso del Estado tratando de entrar, y ahí se está movilizando muchísima gente por esto de que hablábamos de la soberanía alimentaria, por el respeto a la tierra y al territorio, y eso es fundamental, y eso me alegra muchísimo porque es un movimiento nuevo que no se había visto en Dominicana en décadas atrás, ¿no? Creo que hay un movimiento para mí que es clave y es el movimiento antirracista. Nosotras hace muchos años, como le conté, empezamos un movimiento antirracista. Eso se empezó a articular con los artistas, con las artistas. Hoy hay chicas y chicos que tienen mucho más conciencia de su negritud y defienden su negritud, denuncian las lógicas del racismo que existen. Hay muchas expresiones en ese sentido. Desde el arte, pero también desde las comunidades se está dando ese proceso. Nosotras como GLEFAS estamos llevando a cabo estas escuelas políticas que creo yo han generado diferentes organizaciones importantísimas que en este momento están tomando, digamos, la delantera sobre la conciencia sobre el racismo y la denuncia en las diferentes partes sobre el racismo, ¿no? El feminismo a nivel general, obviamente muchas de estas compañeras que están metidas en esto son feministas, pero feministas negras, o sea, feministas decoloniales, no ese feminismo institucional, no este feminismo blanco, no solamente de piel, sino también en sus teorías y en sus argumentos, ¿no? Que solamente piensan que su tema es el tema de la violencia hacia las mujeres, que es muy importante, pero que no es lo mismo cuando una mujer es violentada por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser negra y pobre, ¿no? Y yo creo que la gran masa feminista de Dominicana todavía sigue asentándose en esta herencia eurocentrada que tiene, con excepción de este grupo que viene conformándose, mucha gente joven, de articular una lucha frente al heteropatriarcado, frente al capitalismo neoliberal, frente al racismo. Y yo creo en esto que yo estoy confiando muchísimo, ¿no? Porque llevan una lucha que además invita a la no fragmentación. Cuando digo no fragmentación, estoy diciendo que una de las cosas que nos acostumbró mucho el feminismo blanco fue a separarnos de la mayoría de los hombres porque se asume que todos son enemigos. Sin embargo, en los pueblos, a pesar de que hay que luchar contra estos compañeros que siguen siendo machistas, la lucha tiene que ser de todos y de todas. Los hombres tienen que asumir el privilegio que tienen por el hecho de ser hombre, tienen que asumir las consecuencias de su violencia y eso tiene que ser trabajado en términos comunitarios. No solamente ellos por allá, nosotros por aquí, etc. Y yo tengo mucha confianza en esta última generación, última en el sentido de que tienen 20 y pico de años, ¿no? Que han sido formadas políticamente por el GLEFAS y que tienen una mirada mucho más decolonial de cómo es que se tiene que hacer una lucha no fragmentada frente a una matriz de poder y de violencia que nos afecta a todos y a todas, fundamentalmente a la gente que no tiene ni privilegio de raza, ni de clase, ni de sexualidad, ni de sexo, etcétera. Y una cosa que va de la mano con esto fue lo que yo hablé en el segmento anterior, y es que son estas mismas compañeros y compañeras que también están generando solidaridades con el pueblo haitiano. Es decir, que yo confío mucho en estas generaciones, en estos nuevos grupos que están saliendo, porque tienen una política mucho más radical y sobre todo mucho más esperanzadora frente a las lógicas de poder y de violencia que tenemos en el país, pero que tenemos en el mundo entero. Es muy esperanzador exactamente lo que nos estás comentando ahorita. Me encanta esto del feminismo que no fragmenta. Creo que acá en México adolecemos de dos cosas. Una que desgraciadamente también es compartida. Bueno, creo que las dos han de ser compartidas con gran parte de Latinoamérica. Una es esto que acá en Palabra Inómita llamamos la dislexia política. ¿Y qué es esto? Aquí en México nos meten la derecha por la izquierda, ¿no? Cosas que no pudo hacer la derecha, ahorita los está logrando hacer. Hay mucha gente que se autodefine de izquierda, se va con la finta y acaba apoyando todas estas políticas neoliberales. Esa es una de las cosas que nos aquejan. Otra de las cosas es justamente esta división entre luchas, ¿no? Esta división de que, bueno, si eres mujer tienes que luchar solamente y exclusivamente por los derechos de las mujeres y para las mujeres, ¿no? O si eres de la diversidad sexual, solamente tienes que luchar por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y así, ¿no? Olvidando clase, olvidando raza, olvidando otras cosas que según nosotros son más profundas, ¿no? Pero, ¿cómo se viven estas dos cosas allá en República Dominicana? De la dislexia política y, bueno, del sectarismo, pues ya nos has contado, pero sí puedes ahondar un poquito. Pues yo creo que es, no solamente República Dominicana, yo creo que eso viene en toda Via Yala, porque La explicación de esto es que el Estado colonial fragmentó desde el principio, ¿no? Luego con los estados multinacionales y plurinacionales, pues empezaron a hacer políticas públicas también segmentadas, dirigidas a indígenas, dirigidas a mujeres, dirigidas a negras, y los movimientos sociales empezaron a luchar por recursos. El problema de esto es que se pierde de vista que hay una matriz de dominación, le llamamos nosotras como feministas negras, que se articula todo. Es decir, tú no puedes hablar del género sin hablar de raza, clase, y no puedes hablar de raza sin hablar de sexo, género, y no puedes hablar de la, en contra de la heterosexualidad si no hablas, digamos, de qué relación tiene eso con el racismo y el clasismo. Es decir, todo viene en el mismo paquete. Y lo que no han hecho es, desde la lógica del Estado colonial, sumado a la cooperación internacional, a segmentarnos, ¿no? Yo creo que nos toca a los movimientos sociales precisamente cuestionar esa segmentación que nos separa, porque es que la realidad no es fragmentada, la realidad está articulada. El poder y la violencia no está segmentada. Quienes respondemos de manera segmentada somos los movimientos sociales en ese sentido. Entonces, una de las cosas que yo les digo que en los últimos tiempos, a través de las formaciones políticas que hemos hecho, es precisamente buscar ese proyecto político de liberación, de transformación social, que necesariamente tiene que estar comprometido con todas las formas de poder, las que se derivan de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, etcétera, porque es la única manera de poder hacer coaliciones políticas que nos permitan superar esa mirada fragmentada y sobre todo buscar, digamos, un proyecto donde estemos, como diría Fanon, los condenados de la tierra, ¿no? O sea, tenemos que articularnos, hombres, mujeres, lesbianas, trans, etcétera, y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años en República Dominicana, que aunque ya llevamos 6 años en esto, pues ustedes imaginarán que es una cuestión difícil, pero que es urgente. Y yo creo que la realidad del mundo en el día de hoy nos obliga a buscar cómo que vamos a responder colectivamente a esa matriz de opresión donde estemos sujetos múltiples, no solamente sujetos por definición de política identitaria. O sea, la identidad nos ayuda a ubicarnos y a ubicar nuestra historia, pero no es suficiente. Hay que buscar un proyecto de liberación y de transformación social donde estemos todos y todas que estemos buscando esa liberación y esa dignidad de nuestros pueblos. Acá creemos que la memoria es básica para poder irnos articulando y para no desviarnos tanto, sino recordar hacia dónde vamos. Es también voltear a ver y conocer de dónde venimos, ¿no? Y pues te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, llevado, guiado en este recordatorio, en este mirar hacia atrás para poder ver aquí y poder imaginarnos un futuro. República Dominicana, la isla, Abdayala, América, todo este territorio, este gran territorio, nos aquejan los mismos males, el enemigo es el mismo, no somos entre nosotras, entre nosotros no somos enemigos, y te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu palabra, tu conocimiento, y algo con lo que quieras cerrar para ya irnos. No, pues primero darle las gracias por este momento tan, tan importante. Yo creo que es importante hablar del Caribe, es importante hablar de estas islas que son desconocidas por la mayoría. Yo creo que esto es un paso, como decías, la memoria es fundamental. No olvidemos que en estas islas comenzó nuestra historia de colonización, pero también nuestra historia de resistencia. La invitación es a tomar estas experiencias para poder fortalecer nuestros proyectos políticos, que son, deben ser más allá de las fronteras. No se trata de Dominicana, ni de Haití, ni de México. Yo creo que es una apuesta que tenemos que hacer todos los pueblos de esta Abdayala y todos los pueblos del mundo incluso. Así que muchas gracias y mucho saludo desde aquí. Muchas gracias, compañera. Y pues con esto nos despedimos de esta palabra indómita. No sin antes agradecer a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Radio Ñomda, la palabra del agua en Xochislahuaca, Guerrero. Radio Alternativa en Nueva París, Montevideo, Uruguay. Y acá, en Ciudad Monstruo, la resistente que huelga radio. Les queremos recordar, hay que hacer, hay que escuchar, hay que defender a los medios libres. Y nos vamos con esta canción que se llama Está llegando la hora, del grupo Expresión Joven. Y pues esto fue Palabra Indómita. Muchísimas, muchísimas gracias. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, obreros, la hora de ver tus manos, dueñas del hierro, de ver la gloria nacer en ti. ¡Obrero! Está llegando. Está llegando, estudiante, la hora de abrir los libros para aprender nuestra patria, defender. Estudiantes, está llegando la hora. Sí, estudiantes, de empezar a luchar. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, campesino, la hora. Quitar alambres, tomar la tierra, abrir un surco y cosechar. ¡Campesino! Está llegando la hora. Sí, campesino, de empezar a luchar. Sí, campesino. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando mi pueblo, la hora. El extranjero busque la tierra que lleva el nombre de su país. Mi pueblo, está llegando la hora. Sí, mi pueblo, de empezar a luchar. Sí, mi pueblo, la tierra para el campesino. Sí, mi pueblo, la industria para el obrero. Sí, mi pueblo, está llegando la hora. Sí, mi pueblo, palabra indómita. Territorio en su misma construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.